A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. En el México postrevolucionario, hacia 1928, un grupo sin grupo, como eran llamados, de poetas, fundó una revista llamada Contemporáneos. ¿Quiénes eran estos poetas? ¿Qué líneas estéticas crearon y recrearon? Pensar en la herencia del modernismo o en la convergencia de individualidades libertarias o, como ellos mismos se consideraban, en espíritus poseídos de divinidad, es pensar en la reconversión de las ideas poéticas y artísticas emergentes. La publicación de Contemporáneos solo duró 4 años, pero no por ello cesaron su producción poética. Muy al contrario, es visible que entre 1935 y 45 ya habían adquirido un halo legendario, dado a conocer por esos años todos sus poemas más célebres. La poesía mexicana, entonces, también fue universal. El pensamiento cosmopolita se abría a pasos no solo entre poetas, sino además entre pintores, escultores y críticos de arte. Es así que la selección que vamos a leer el día de hoy, que es una antología, en general tiene poemas que no figuran como principales en otras compilaciones. Y tiene mucha razón aquí esta parte de la explicación del libro, porque... para empezar, no están todos los contemporáneos, esa es una cosa que hay que recalcar. Por ejemplo, tenemos a Carlos Pellicer, está también compilado Enrique González Rojo Artur, está Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Javier Villarrutia, Jaime Torres Boder, Jorge Cuesta, Gilberto Owen y Salvador Novo. Estarían técnicamente todos, pero por ahí faltan unos 2 o 3 nombres. Pero está bien, ¿no? Porque tal vez los otros contemporáneos no necesariamente oficiales serían aquellos que están compilados dentro de la antología que está publicada como la antología que hicieron los contemporáneos y que fue reconocida como la antología que hizo Jorge Cuesta. Eso viene en Lecturas Mexicanas, creo que es el número 23 de Lecturas Mexicanas, así la memoria. Pero ahí están en esa antología que hicieron los contemporáneos juntando otros autores, vienen autores que también podrían ser pues representados dentro de su misma generación. En este caso vamos a tener lectura el día de hoy de algunos textos de Enrique González Rojo, de Bernardo Ortiz de Montellano, algo de José Gorostiza y también algo de Gilberto Owen. Por ahí nos va a dar tiempo probablemente de leer algo de Javier Villarrutia, que probablemente Javier Villarrutia, si lo leemos, lo va a leer aquí el joven Xbalancake. Y también tenemos una pequeña efeméride que de hecho tiene la relación con la música que vamos a poner el día de hoy. Adelantarles también que el día de hoy y como todos los programas vamos a... Hola, chica, a toda la gente que nos escucha. Es que de repente pues estás aquí y pues no te fijas, pero ya me fijé. El día de hoy entonces vamos a regalar este libro que se llama Pensamientos de Pascal, que son algunos ensayos y algunas reflexiones. Ya lo leí, la neta está chido. En cuestión de que no necesariamente todos son aforismos, esos son reflexiones, son pensamientos respecto a ciertos temas en específico. Es normal, digo, a mí me pasó leyendo estos pensamientos de Pascal, que hay algunas cosas que obviamente por su contexto dices, no, pues es que ya su pensamiento no obedece a esta realidad. Algunos aspectos de los pensamientos y algunos pensamientos en específico completos. Pero está chido entender cómo pensaba la gente en aquel entonces. O sea, estamos hablando que Pascal es de 1623 a 1662, ¿sabes? Ajá. O sea, y escribió estos pensamientos por ahí de la mitad de su vida, pues, ¿no? Y luego está cargado, o está un poco más cargado, en defensa de la religión cristiana, ¿no? Y su conversión a la religión fue algo que lo hizo, pues, tratar de generar este tipo de pensamientos y reflexiones entre filosóficas y religiosas, ¿no? Entonces, leer esto nos da una pequeña idea, pues, de este tipo de pensamientos. Y además, esto de decir religioso y filosófico, pues de alguna forma han estado casi siempre muy de la mano en la cuestión de la representación metafísica de las ideas, ¿no? Entonces, pues esto es lo que vamos a regalar el día de hoy, esta compilación de estos pensamientos de Pascal. Esto es lo que vamos a tener de regalo el día de hoy. Mandar saludos a todas las personas que nos escuchan, a todos aquellos que también estén de pronto de vacaciones y así. Acá en Guadalajara está lloviendo todavía bastante, está lloviendo todavía todos los días bastante. Antier estaba leyendo en unos reportes del clima en diferentes periódicos, como en tres periódicos diferentes, obviamente todo esto de forma digital, que se pronostica de alguna forma que en México va a seguir lloviendo al menos, así como que se tiene un estimado, hasta el 30 de noviembre va a seguir lloviendo. Y que a partir de septiembre, no se sabe de qué semana, pero van a empezar lo de los frentes fríos. Y que se tiene estipulado por ahí más o menos que mínimo va a haber entre 50 y 60 frentes fríos. Ahora, lo que no leí es ¿a qué se refiere exactamente lo de un frente frío? Yo entiendo un poquito más o menos, o me quiero hacer la idea de que se refiere a la cuestión del aire frío que va pasando y que tiene cierto alcance y temporadas, y que entonces hay unos picos, pero hacia abajo, de temperatura, ¿no? Y que al menos aquí en el país hay ciertas partes más hacia un poquito al centro y más hacia un poquito hacia al norte, en donde las temperaturas llegan a bajar, entre que les cae un montón de granizo y que hay algunos que hasta nieve, pues, ¿no? Como estas partes de desierto en donde, pues, la cosa es muy extrema, ¿no? Entonces, estas cuestiones del clima van a hacer que, y lo digo para que lo tomen mucho en cuenta, que mucha banda se vaya a empezar a enfermar tanto de tos como de gripes, como de rotavirus, como de todas estas cosas, ¿no? Y digo, prepárense, porque la neta sí es bien incómodo estar enfermo en general. O sea, no es como necesariamente o completamente inevitable, pero pues prepárense, la neta, con algún buen medicamento, comer bien, descansar lo suficiente, o sea, no necesariamente obligarse, pero pues mientras estés un poco más sano de manera cotidiana, es más difícil que te enfermes de manera extraordinaria, ¿no? Ajá. Entonces sí, tomen en cuenta eso, un muy buen suéter, una muy buena chamarra que de repente te pueda servir para tanto la lluvia como para el frío, ¿no? Y fíjate que por esa parte hoy estaba pensando en el que hay gente que hace estos memes diciendo, ah, es que ese güey siempre trae una mochila para todos lados, ¿no? Y dices, bueno, pero si llueve, aquí traigo, ¿no? Pero si hace frío, aquí traigo. Pero si necesito lavarme los dientes, aquí traigo. Pero si, o sea, tal vez puede ser muy exagerado, pero es como de, ¿necesitas un cargador extra? Sí, aquí traigo hasta cables diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que siempre traigo, y por parte de lo de encuadernar los libros, en el trabajo me han dicho así como de, ah, se me rompió mi mandil, no sé qué, ah, yo traigo hilo y traigo agujas, ¿no? Y se quedan así como de, ¿por qué? Porque se necesitan, acá. Ajá, entonces puedes traer varias cosas en tu mochila. Yo sé que hay gente que le puede parecer como muy risible. Sí puede ser de repente un poquito cansado por el espacio de andar cargando una mochila en el que traigas varias cosas, pero no sabes cuándo las puedes necesitar. Esa es la otra, como lo de las cuerdas de zapatos, la vez de lo de la piñata. Ajá, fue como, ¿por qué traes tantas cuerdas? Y yo, un día voy a necesitar amarrar algo, y mira, colgamos una piñata con cuerdas de tenis y de zapatos. No lo podían creer, pero ahí está, y sucedió. Entonces, sí, de repente es bueno traer dos, tres cosas medio incoherentes o medio bastante prácticas en sus en sus bolsas, en sus bolsillos, en sus mochilas. No sé cómo cada quien usa su diseño diferente, pero eso, de repente crees que no vas a necesitar algo, pero puede haber una situación específica y extraordinaria que, pum, traes la cosa ahí, ¿no? Desde un Kleenex hasta un clip, los 50 centavos que te hacen falta, pero que están atorados ahí hasta el fondo de la bolsa, ahí pueden estar ahí todo el tiempo, ¿no? Ajá. Yo traigo ahí, por ejemplo, sé que si se me cae una gomita del audífono, que, ajá, que luego lo sacas de la bolsa y, o lo traías en la bolsa del pantalón y cuando lo sacas ya no lo traes. Es como de, ah, pero sé que traigo una bolsita con gomitas para los audífonos. Es estar preparado. O sea, ¿para qué? No sé. No sé. Ajá. O sea, Pero mi idea de estar preparado, yo sé que va a sonar hasta ridículo, pero hasta estaría chido aprender cosas de primeros auxilios y protección civil, para que, por ejemplo, ahorita imagínate, ¿no? O sea, ya sabes estas cosas y aquí está súper inundado, o el país está inundado en muchas partes, y de repente pasa algo y dices, ah, yo sé cómo socorrer a alguien, ¿no? O, ah, se le metió el agua a la casa de alguien, entonces yo sé que le tengo que decir que tiene que quitarlo de las líneas eléctricas y que tiene que mover ciertas cosas para ciertos lados para que fluya el agua y no suba más el nivel. Ajá, es a lo que voy. Si estás, ajá, si estás en el carro, ¿qué hacer? ¿Cómo tranquilizar a alguien o cómo realmente ayudar a alguien? Organizarte para ayudarlo también. Ajá, o sea, estar preparado para varias cosas puede parecernos de repente exagerado o la preparación en sí misma, una pérdida de tiempo, pero no, porque realmente nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, pero ya lo tendrías ahí, ¿no? Y aplica para todo. Es algo muy sencillo y algo de todos los días. Si tú te enseñas a cocinar, ¿no? El día que necesites y tengas hambre y sea más barato hacerlo en tu casa, siempre es más barato cocinar en casa, pues ya sabes algo. Ajá, ya sabes algo, ¿no? No tienes que esperarte a estar yendo todos los días a comprar a la tienda, porque un día la tienda puede estar cerrada, o ya no venden eso que quieres, ¿no? O ya subió más de precio y tienes que comprar otra cosa y prepararla. O sea, insisto, saber muchas cosas, aprender sobre diferentes temas es muy chido. Y bueno, aquí en este caso nosotros tratamos, así tratamos, de hablar de las cuestiones literarias y de las palabras. El sábado estaba platicando con una amiga y me di cuenta que al estar hablando sobre las palabras, fue así como, no sé si llamarle como obsesión, pero es como es que dentro de todo lo literario, cuando te vas al hecho de las palabras en sí mismas, las posibilidades que tienen y todo el uso del lenguaje que puedes hacer, ya te queda, o sea, no que te quede corto, pero más bien entiendes que el hecho de la literatura es el arte de la palabra por la forma en la que se utiliza, la resignificación que llega a tener y obviamente todo esto plasmado de la intención y la temática y todo lo demás, lo que ya lo va conteniendo, ¿no? O sea, lo que lo contiene y la forma que tú le vas a dar eso que lo contiene. Y la neta no es tan sencillo y me dio mucha risa pensar eso al mismo tiempo que luego hay mucha banda que de repente, ah, ya tengo 6 poemarios, ah, yo publico un montón de novelas cortas y dices, como figura tal vez está bien, pero como contenido probablemente es muy soso, ¿no? O sea, porque esa forma de arrojar las palabras para hacer un compendio de las mismas y entonces generar un texto, pero que creas que te sale muy rápido y que es muy fácil, que esto que ya escribí, claro que es una novela corta, es como de, no, es un proyecto, tiene que haber una idea, se tiene que pulir. No estoy diciendo que la gente no pueda tener el genio o el ingenio de hacer algo, pero sí requiere más trabajo que en un periodo de 2 años hacer 6 novelas, ¿no? Cortas, o sea, ajá, y dices, o sea, mejor piénsalo un poquito más Y saca una novela larga. y haz una más chida, exactamente, ¿no? Y entonces genera un proyecto más grande, ¿no? Y a través de eso, y donde se nota mucho que hay esta escasez de talento en ese arrojar textos a lo tonto, en el que no hay crítica. Ahí es donde notas en el que, ah, claro, hay una persona que dice que está sacando muchos textos y que genera muchísimas novelas, cuentos o poemas, lo que sea, Dices, pues sí, pero no tienes crítica. Y por eso es que, por eso es uno de los indicadores de por qué lo haces de manera tan fluida. Porque no hay nada, no hay un filtro, no hay un... Eso, no hay algo que te diga, esto va por buen camino, esto no va por buen camino, porque no es suficiente la buena intención y tampoco es suficiente incluso el talento para decir realmente esto está bien hecho, ¿no? Cumple. O sea, a lo mejor con las cuestiones básicas de ciertas rimas, de la métrica, de los... Pues sí, la cantidad de adjetivos, o sea, el diseño, todo el contenido está bien, pero en general tal vez no funciona, tal vez la idea no está ahí, lo que querías decir no está en el texto, y sobre todo porque después la gente defiende lo que escribe, pero ya no tienes que defenderlo, si el texto no lo trae, no lo trae, ¿no? Es lo mismo, o sea, y con todo el arte sucede, o sea, tú haces un desmadre con la pintura en un lienzo, y después por un costado quieres poner una explicación de la pintura y es como de, no me expliques la pintura, pónselo la pintura, ¿no? Busca la técnica, tárdate, haz trazos, estudia dibujo, geometría, anatomía a lo loco, haz más y más y más y más y más bosquejos, ¿no? Hay estas cosas que pasan del bosquejo a lo que se llama estudio, ¿no? Que hay estudios de las manos, estudios anatómicos de ciertas cosas, ¿no? Entonces, estudia más eso para que cuando hagas la pintura y tengas todas estas técnicas, entonces ya no necesite yo la descripción. Yo lo vea o yo lo sienta a través de la pintura. Y en este caso lo mismo con las palabras. No se justifiquen al momento de esto que les voy a leer, se me ocurrió el otro día porque bla, bla, bla, bla, y 20 minutos para decir por qué escribí esto, no me importa, dime, ¿no? Y si el texto me mueve, me conecta con algo, va. Si no, le hace falta algo a tu texto, ¿no? Pasa. Bueno, después de esta larguísima introducción, la única efeméride que teníamos el día de hoy, que es una de las más necesarias, es que, y como le decía aquí al joven, el señor nada más y nada menos que Robert John Arthur Halford, mejor conocido como Rob Halford, mejor conocido en los bajos mundos de la música como el Metal God, nos está haciendo el favor de cumplir 74 años, muchas gracias, y pues... ¿Qué podemos decir de Rob Halford? Obviamente músico, cantante, compositor, toca varios instrumentos además de cantar, compone por parte de la guitarra, del bajo, de la armónica, de la batería, obviamente de la voz, hace composiciones en cuestión de las consolas, o sea, no solamente se limita a hacer la voz de los proyectos, sino que incluso hasta las partes líricas, por ahí también se ve inmiscuido, ¿no? Y es algo bien interesante también en la cuestión de la historia de Rob Halford en tanto como de rock en general y del metal en específico, porque algo que creo que ya habíamos mencionado así tal vez como muy ligeramente, pero es gracias a Rob Halford el hecho de que en la cuestión del metal y en especial del heavy metal la gente se vista de cuero color negro, ¿no? Esto debido a que, si esto no lo sabían, no sé por qué no lo sabían, si es que escuchan Judas Priest y Heavy Metal, pero es gracias a él que a partir de los ochentas, cuando cambian del primer segundo al tercer disco, ¿no? Que el tercer disco ya es el British Steel, que es lo que los super ultra mega catapulta, y es donde empiezan a usar esta imagen de cuero negro con estoperoles y ropa muy entallada. Pero esto fue porque a Rob Halford para un show se le ocurrió que las canciones, que el ritmo que tenía en ese momento necesitaba algo como un poquito a la vista violento, que generara un tipo de dominio, que generara pues sí, como una especie de actitud agresiva un poco, ¿no? Y pues él, al ser dentro de su identidad homosexual, ¿no? Dijo, ah, claro, pues hay unas cosas que son como tipo de dominio y de ajá. Entonces dijo, claro, me voy a llevar esta cosa de cuero con estos peroles que se ve rudísima, pero pues que tiene otros contextos, pero es ruda, ¿no? Ajá. Entonces empiezan a salir ellos para los shows vestidos de cuero con estos peroles, ¿no? Y la gente es como de, wow, se ve genial, y se llama metal, y se llama heavy metal. Claro que sí coincide, ¿no? Ajá, entonces es a partir de eso... Que en el metal, en el heavy metal, se empieza a utilizar cuero y estoperoles y de negro así completamente, ¿no? Ajá, y es como de genial. Ahora, hay que mencionarlo porque luego de repente está, como muchas cosas, está estigmatizada la imagen de la persona que escucha metal o que escucha rock como el ultramacho machín, ¿no? Y es como... para empezar, en todos los géneros o en muchos de los géneros en cuestión del metal y de la música en general, como rock, pop, lo que sea, existen las baladas, sí las hay, ¿no? Esa es una. Y por la otra es como, afortunadamente, a nadie dentro de la escena de la música y en este caso del metal como tal, nadie dijo, ah, es que eso lo hizo porque es homosexual. Es como... se ve genial, acá, ¿no? Se ve genial, va con la música, lo demás no nos importa, ¿no? Y es bien chido también que te enteras que la banda ya sabía esto desde que sale ese tipo de imagen. Y eso, a nadie nos importa. O sea, yo se me hizo chido en que la gente entendiera que no me importa la vida de la persona, sino lo que está generando como arte, ¿no? Y así tiene que ser. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy el señor Rob Halford está cumpliendo 74 años. Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar algo de Judas Priest. Esto es una canción muy muy bonita que yo les recomendaría que se busquen también la letra y digan, es verdad, no se necesita ser viejo para ser sabio. Se pueden saber muchas cosas con el tiempo. Entonces vamos a escuchar esto que se llama You Don't Have to Be Old to Be Wise, de Judas Priest, y regresamos directamente con contemporáneos, en este caso yo creo que algo de Gilberto Owen. Pero ahorita. Sombra. Mi estrella, óyela correr, se apagó hace años. Nadie sabría ya de dónde llega su luz entre los dedos de la distancia. Te he hablado ya, Natanael, de los cuerpos sin sombra. Mira, ahora, mi sombra sin cuerpo, y el eco de una voz que no suena, y el agua de ese río que, arriba, está ya seco, como al cerrarle de pronto la llave al surtidor, el chorro mutilado sube un instante todavía, como este libro en tus manos, Natanael. Espejo vacío. Busco desde mañana hasta el último día recordado. No puedo ver dónde te olí primero. Supiera al menos en qué ángulo te deshojaste desvelada. Aquel día fumabas para hacerte máscaras de humo. Ahora ninguna te disfraza más que el aire. Esa sombra a la izquierda del sol es la que te desnuda. Ahora es la mitad negra de tu rostro la exacta. Tu realidad es el misterio de la palabra que nada nombra. Sufro tu voz caída, poesía. Se movía en árboles y se unta ahora en mudas alfombras. Sabes que hay voces que nunca se muestran desdobladas. Algunos maniquíes, mal enseñados, nunca giran. Hacen girar en torno suyo a las que quisieran comprarlos. Ya no sé cuántos rostros hay que tirar para ser ángeles. He esperado hacia atrás el año de los vicios impunes. Los gano solo para esta sombra inmerecida. Mírala, regarse también en la tierra para oírse. Libro de Ruth. Booth se impacienta. Entonces doblará a las 12 de la noche y el caos acogerá sonriente al hijo pródigo. Pasan sin nadie todos los tranvías. Su huracán de esperanzas no para en las esquinas de mi cuerpo, ni su trueno, ni un piano, ni los grillos. Las mujeres apagan las lámparas del mundo entero. El cielo sus estrellas, yo mi espera. Cierran sin ruido todas las ventanas, dedos que no son tuyos han bajado mis párpados. Ya no vienes, ya no llegas. Más allá de las 12 no se puede ver nada. Pero aún en la noche, todavía la tarde te espera deshojándome, robándote mi carne trozo a trozo. Las pupilas primero, que se van a cansadas lejanías como dos niños ávidos, perdidos en la busca de algo que no saben. El rescoldo en mi boca pronto será ceniza de adivinarte en todos los nombres de lo creado, con mi voz amarilla y áspera de toronja. Y mis manos, callosas de esculpir en el aire el fiel vacío exacto que llenará la forma de tu gracia. Así iré mutilándome hasta las 12 de la noche. Mas si llegaras un minuto antes, en él todas mis dichas vivirías de nuevo. Deja la luz sin sexo en que te ahogas, ángel, mientras mi lecho no te erija mujer. Sal de la voz marina que te sueña, sirena sin canción mientras yo no la oiga. Deja la arcilla informe que habitas y que eres en tanto que mis dedos no moldean tu estatua. Sal del bosque de horas inmovibles en que te pierdes. Corsa sin pulso mientras mi miedo no te anime. Deja el no ser de tu Moab incierta. Sal ya de ti. Mis pies están helándose. Más allá de las 12. No se puede ser nada. Booth encuentra a Ruth. Traes un viento que mueve los rascacielos más tercos y que te ciñe para mostrarte cómo fue la cabeza de la victoria de Samotracia, y que luego te humilla a recoger espigas desdeñadas. Traes un viento que llega de cabellos noruegos a alisarte los tuyos. Traes un viento que trae amantes olvidados que se encuentran de pronto en los lugares más insólitos como gaviotas en la nieve de los volcanes. Traes un viento que lame tu nombre en las sienes lenguas de Babel, y en él me traes a nacer a mí. Y es nacer a la muerte que acecha en los festines de un octubre sin fin y sin castigo. Una muerte que desde mí te acecha en las ciudades y en las horas y en los aviones de 100 pájaros. Fausto que te persigue desde el episodio fatal de la siega en mis manos nudosas y tiernas de asesino. De mí saldrás exangüe y destinada a sueño como las mariposas que capturan los dedos crueles de los niños. De mí saldrás seca y estéril como las maldiciones escondidas en los versos de amor que nadie escucha. Huye de mí, que soy el viento, el diablo que te arrastra. Bus canta su amor. Me he querido mentir que no te amo, roja alegría incauta, sol sin freno en la tarde que solo tú detienes, sol de morada sobre mi deshielo, por no apagar la brasa de tus labios con un amor que darte no merezco, por no echar sobre el alba de tus hombros las horas que le restan a mi duelo. Pero, ¿cómo negarte mis espigas si las alzabas con tan puro gesto? ¿Cómo temer tus años si me dabas toda mi juventud en mi deseo? Quédate, amor adolescente, quédate. 10 golondrinas saltan de tus dedos. París cumple en tu rostro 15 años. ¿Cómo brilla mi voz sobre tu pecho? Óyela hablarte de la luna. Óyela cantando lánguida por los senderos. Sus palabras más nimias tienen forma. No le da vergüenza ya decir, te quiero. Me has untado de fósforo los brazos. No los tienen más fuerte los mancebos. Flores palúdicas en los estanques de mis ojos. El trópico en mis huesos. 100 lugares comunes. Amor cándido, amoroso y porfiado amor primero. Vámonos por las rutas de tus venas y de mis venas. Vámonos fingiendo que es la primera vez que estoy viviéndote. Por la carne también se llega al cielo. Hay pájaros que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Hay sueños de los que 2 fantasmas se despiertan a la virginidad de nuestros cuerpos. Vámonos como siempre, Daphnis, Chloe. Tiéndete bajo el pino más erecto, una brizna de hierba entre los dientes, no te muevas. Así, fuera del tiempo. Si cerrara los ojos, despertándome, me encontraría, como siempre, muerto. Bus ve dormir a Ruth. La isla está rodeada por un mar tembloroso que algunos llaman piel. Creo que voy a leer lo demás, pero es que cuando ya le sabes la onda a la metáfora, dices, es que eso, ver dormir a alguien es... La isla está rodeada por un mar tembloroso que algunos llaman piel, pero es espuma. Es un mar que prolonga su blancura en el cielo como el diablo de las tehuanas y los santos. Es un mar que está siempre en trance de primera comunión. ¿Quién habitará tu veraz incendio rodeado de azucenas por doquiera? ¿Quién entrará a tus 2 puertos cerrados azules y redondos como ojos azules que aprisionaron todo el sol del día? para irse a soñar a tu serena plaza pueblerina, que algunos llaman frente. Debajo de tus árboles de cabellos textiles que se te enrollan en ovillos para que tengas que peinarlos con usos. He leído en tu oreja que la recta no existe, aunque diga que sí tu nariz euclidiana. Hay una voz muy roja que se quedó encendida en el silencio de tus labios. Cállala para poder oír lo que me cuenta el aire que regresa de tu pecho, para saber por qué no tienes en el cuello mi manzana de Adán, si te la he dado, para saber por qué tu seno izquierdo se levanta más alto que el otro cuando aspiras, para saber por qué tu vientre liso tiembla cuando lo tocan mis pupilas. He bajado una mano hasta tu centro. ¿Saben aún tus pies, cuando los beso, al vino que pisaste en los lagares? ¡Qué frágil filagrana es la invisible cadena con que te ata el pudor, con que ata el pudor tus tobillos! Yo conocí un río más largo que tus piernas, algunos lo llaman Vía Láctea, pero no discurría tan moroso ni por cauce tan firme y bien trazado. Una noche la luna llenaba todo el lago. Siragüén era así dulce como su nombre. Era la anunciación de tus caderas. Si tus manos son manos, ¿cómo son las anémonas? Cinco uñas apagan en tu centro. No haber estado el día de tu creación, no haber estado antes de que su amo te envolviera en sudarios de inocencia, y no saber qué eres ni qué estarás soñando, hoy te destrozaría por saberlo. Okay, Celos y muerte de Bus. Y solo sé que no soy yo, el durmiente que sueña un cedro hugueado, lo que sueñas, y pues que he nacido de muerte natural, desesperado, paso ya, frenesí tardío, tardía voz sin ton ni son. Me miro con tus ojos y me veo alejarme y separar las aguas del mar rojo de nuestros cuerpos mal fundidos para la huida infame. Y sufro que me tiñe de azul la distancia y quisiera gritarte desde mi boca, no te vayas. Destrencemos los dedos y sus promesas no cumplidas. Te cambio por tu sombra y te dejo como sin pie sin ella, y no podrás correr al amor de tu edad que he suplantado. Te cambio por tu sueño para irme a dormir con el cadáver leal de tu alegría. Te cedo mi lámpara vieja por la tuya de luz de plata virgen para desear frustradas canciones inaudibles. Ya me hundo a buscarme en un te amé que quiso ser te amo, donde se desenrolla un caracol atónito al descubrir el fondo salobre de tus ecos, y los confesionarios desenredan mis arrepentimientos mentirosos. Ya me voy con mi muerte de música a otra parte, ya no me vivo en ti, mi noche es alta y mía. ¿Estás bien, Gilberto Owen? No. Ok. Bueno, y para todo este dolor traemos una canción muy bonita de Judas Priest que se llama Painkiller, ¿no? Si ustedes van a ver a Judas Priest y tienen un compa así como que está queriendo grabar, así como de voy a grabarlo de esta canción, a lo mejor sí, pero recuérdenle que por ahí le va a llover un chingadazo y a lo mejor le tienen el celular. Entonces, si ustedes escuchan esa introducción de batería, ya saben qué es lo que sigue, es Painkiller. Entonces, escuchamos a Judas Priest y regresamos ahora con Enrique González Rojo. Sí. Bueno, sí, vamos a leer a Enrique González Rojo, pero rápidamente quiero leer este Nocturno de Jaime Torres Bodet, porque Jaime Torres Bodet es genial, y de todos los contemporáneos, principalmente a él le debemos por la Secretaría de Educación Pública. O sea, sí vas con celos, pero vas con celos nomás puso el dinero, y principalmente Jaime Torres Bodet fue el que armó el primer plan de estudios para los chicos de las primarias gratis, nuevas. Gratis, nuevas. Ahorita ya no son nuevas ni son gratis. Ajá, y ya el programa de estudio ya no está chido. Pero pues eso ya no tuvo la culpa Jaime Torres Bodet, desafortunadamente. Y este texto es un nocturno, ¿no? De Jaime Torres Bodet. Ustedes solo lo conocían como el nombre de una calle, ¿no? Es un escritor genial. Y tiene esto que se llama Nocturno. Bajo la noche apolillada. Bajo la noche apolillada que por todas partes se ablanda, junto a la inmovilidad de la ciénega que en todas las lunas se pudre, el corazón da en sí mismo una vuelta, otra vuelta, como la espiral de un tornillo. Humedad de cuarto flotante sobre el lago que rema el péndulo. ¿De qué reloj? Humedad del país que no llega nunca, pero a cada instante se anuncia. Una ventana, la ciudad encallada sobre la nieve y las manos blancas, azules, que no saben cómo horadar el mundo, el aire, la noche, con ese clavo estrangulado que regresa sobre sí mismo, oxidándose a cada vuelta como la espiral de un tornillo. ¿Qué está hablando el corazón? Ajá, porque antes arriba nos dijo el corazón da en sí mismo una vuelta y otra como el espiral de un tornillo. Y entonces acá dice las manos blancas, azules, que no saben cómo horadar el mundo, el aire, la noche, con ese clavo estrangulado que regresa sobre sí mismo, oxidándose a cada vuelta como la espiral de un tornillo. Ya no necesita decirlo porque... Pues, como todos aquí tenemos una comprensión lectora de 100. O sea, tenemos 300 programas, ya algo se nos... Ya se nos tiene que empezar a pegar algo, ya... Sí, ya son 8 años al aire, 318 programas. Yo creo que alguien que nos haya escuchado de manera constante, tal vez ya se le pegan algunas cosas, ¿no? No sé si los cables, no sé si el contenido de los libros... No sé si el disco de freno, pero algo se le tiene que pegar, ¿no? El migajón en el paladar o algo, algo se tiene que pegar ya a la banda, porque ya son 300 programas. Ok, Elegías Romanas por parte de Enrique González Rojo. Esto se llama Lluvia en el Tiempo. Palabra, si yo te dijera, se fungirían los pájaros de las ruinas. Llovería el tiempo su prisa. Mejor haz polvo entre tus dedos, la blancura del mármol, y olvida y recuerda tu nombre 3 veces seguidas. Despacio, como quien teme turbar el aire después de la lluvia y queda, de pronto, inmóvil, muerta la prisa y la sonrisa. Apenas el silencio de una piedra asomada en el musgo como una mirada furtiva. Palabra, lluvia en el tiempo que agoniza. Juturna. La luz, polvo de mármol, la aurora, sol del tiempo y la sombra de 3 columnas blancas sobre tu falda. Ya solo tú, Juturna, vives inútil por inútil sola. El chorro extinto de tu fuente y las verdes agonías de tus aguas. Ya solo tú, Juturna, con la voz que se niega en la trágica huida de corceles ante el vulgar asombro. Palabra que fue sotana, arena, sopor de siglos riega tu entraña. Ya solo tú, Juturna, hecha silencio, olvido, estatua. Y ya para terminar, este es un nocturno, pero de Enrique González Rojo. Nocturno. Los que llegamos a ti, labios desnudos y los ojos abiertos, los que, con mano presurosa, hemos arrancado de tus senos rígidos el ropaje de luna y hundido el rostro en los helados rincones de tu cuerpo. Ansiosa lluvia de caricias, lenta sobre la angustia de tu cabellera de sombra y ondas sobre tu duro corazón de ébano. Los que hemos oído cantar en la penumbra el rumor del lúbrico abrazo y sonar en tu garganta estremecida los collares del miedo. Llegamos hasta a ti, oh amada noche, a tu barca de pasión fuerte y oscura, empujada al abismo por los ángeles negros. Por lo general los nocturnos suelen estar bien chidos, ¿no? Y sí, en este caso, pues la noche es el referente, pues, ¿no? A quien le está hablando, pero pues la noche puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un manto, puede ser la muerte, puede ser la soledad, puede ser, no parece, pero la noche puede ser la luz. Ajá, piénselo poquito. Que ya tenemos 300 programas leyendo cosas. Ya tenemos que empezar a imaginar más y a leer y escribir más. Entonces, el día de hoy leímos algunos textos de algunos de los contemporáneos. En algún momento vamos a... Quiero conseguir... pero todos los de Gilberto Owen. No tiene muchos poemarios. Creo que tuvo 2 o 3 compilaciones. Pero sí me gustaría tenerlo por ahí ya más completo. De Enrique González Rojo creo que sí tengo algo. De Novo también, de Villarrutia, de Cuesta. De Jaime Torres Bodet tengo un poemario en donde también venden unos... ¿cómo es que se llamaban? Un poemario. Sí, es que sí tengo uno. Y pues de Gorostiza también. Bueno, ya leeremos y ya traeremos más de ellos. También tengo una compilación en donde están diferentes cuentos y ensayos que llegaron a escribir todos los contemporáneos en diferente tiempo y que están compilados. Algo que me parece muy interesante es que, o sea, hoy en día todavía existe en la cuestión de los periódicos y de publicar en los periódicos, pero aquí en el entonces era más común que a la par o antes de ser publicado un libro o una antología de poemas o un cuento, una novela física completa, en los periódicos era más común que se escribiera como una cuestión, como si fuera una especie de columna, pero en la sección de como de arte o de cultura se iban publicando las partes de un cuento o se iban publicando las partes de una novela o algunos poemas ahí. Ajá, y se me hace bien interesante cómo por eso es que la gente anteriormente tenía cierto nivel de cultura en general. Porque al comprar el periódico y enterarte de muchas cosas, ahí venían adjuntado todo eso. No solamente como un suplemento de que viniera una revistita aparte o algo así, que no tiene nada de malo. Pero me refiero a que al leer algo, de alguna forma, estabas entre obligado y con la facilidad de poder leer estas cuestiones literarias, ¿no? Y que en ese entonces, pues, esta clase de escritores, o sea, no... Sí fue decayendo el nivel, muchísimo, pero pues es que eso, o sea, imagínate en el momento en el que, o sea, estás leyendo la... Llegar a la mañana, ajá, el periódico, exactamente. O sea, estás leyendo en el periódico de que pues obviamente pasó lo de la expropiación petrolera, ¿no? Pero luego después vas viendo las consecuencias de eso y la cuestión industrial y por ahí te topas que, pum, Jorge Cuesta aventó la crítica del artículo 3 de la Constitución y luego le das la vuelta y viene un poema, así un poemazo de Javier Villarrutia que es como, wow. Y luego le das la vuelta y viene la primer parte de un acto completo de una obra de Salvador Novo. Y así como, ¿qué diablos, no? Y luego, ajá, y luego le das la vuelta y viene así un, pum, pues mínimo, digo, unos poemazos de Elías Nandino, ¿no? O sea, todos así en esa época. Entonces, es por eso la gente en su momento tenía el hábito de la lectura y tenía la crítica y la opinión respecto a lo que leían, porque ellos podían participar y mandar sus opiniones al periódico de esto sí me gustó, esto no me gustó, y pues había esa retroalimentación. Y también por eso es la otra parte en que, ¿cómo es que todos estos escritores de esas épocas, de los diferentes países y locales, nacionales e internacionales, se daban a conocer? Por eso mismo del periódico, porque ahí se imprimía de manera masiva pues su trabajo. No se tenían que esperar a hacer la impresión completa en un libro o en una antología. Genial. Bueno, hablando de impresiones, de cosas que dejan pensamientos y que debemos de leer más para estar más informados de la cultura y del mundo, el día de hoy, como ya lo habíamos adelantado desde el principio del programa, vamos a regalar esto que se llama Pensamientos de Pascal, los cuales están publicados entre 1640 y 1650 más o menos. Entonces, para que se den una idea de qué andaba pensando la gente en cuestión filosófica religiosa, ¿no? En este caso, pues como referente en cuestión de ensayos y de reflexiones, aforismos era la palabra que estaba buscando hace rato, y de aforismos, tenemos esto aquí de Pascal. Si ustedes, insisto, lo leen y se quedan con el título como de cómo es ventajoso creer lo que enseña la religión cristiana, ok, léanlo antes de decir, ay, es que no me late ese cotorreo, pues a mí tampoco, pero leer al respecto y de cómo pensaba la gente en aquel momento, te dice, ah, porque si no es para ti, luego lees que hay tendencias de pensamiento en las cuales la gente de repente piensa exactamente estas mismas cosas, pero con elementos de la actualidad, ¿no? Y dices, la gente no ha cambiado mentalmente en 1000 años, algo así, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces vamos a regalar esto que se llama Pensamientos de Pascal. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, la pregunta es muy sencilla, como todas las semanas. Díganos en esta ocasión, hablando de autores de los contemporáneos y todo esto, díganos autores que ustedes conozcan, díganos unos 6 que ustedes lean y que crean que deberían de ser considerados clásicos de la literatura. O sea, que a lo mejor no están ahí categorizados o clasificados, pero que ustedes digan, este autor es tan bueno o a mí me gusta tanto, que yo diría que tendría que ser un clásico de la literatura, ¿no? Ajá. Díganos 6 autores y ya con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Pensamientos de Pascal. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros y mandarnos su respuesta en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador ahorita que están en el baño, en el patio, atorados en el tráfico, en el agua, paseando el perro, limpiándose la nariz o lo que sea que estén haciendo ahorita. Se meten ahí en el celular que tienen en la mano. Obviamente todos tienen un celular en la mano. Que no contestemos es otra cosa. Y digo contestemos porque sí me estoy incluyendo. Y ahorita se ponen ahí @ Sangre Viva y en el buscador y aparece en la página en Facebook o en Instagram. Y ahí nos mandan una... nos pueden poner en una publicación, en un mensaje directo o en una historia diciéndonos 6 autores que ustedes lean y que les gusten mucho y que consideren que deberían de ser nombrados como clásicos de la literatura. Y ya con eso estarán ganando este libro de regalo de esta semana. Tienen toda la semana para participar. No se me olvida que tenemos aquí una chica que nos escucha todos los últimos programas y que le debo mandar unos libros. Sí te los voy a mandar, y así no se me olvida. De hecho, estoy juntando hasta más libros para mandarle. Ya le había dicho así como, y te voy a mandar más libros para que valga. la super pena todo el envío. Entonces van a ser varios libros. De hecho, estoy pensando que también una libreta. Y pues nada, esto fue todo por el día de hoy. Esto fue Sangre Viva número 318. Gracias nuevamente a todos ustedes que nos escuchan. Ya saben que ahí el otro link que solemos poner es para que, si no escucharon ese programa en vivo, pueden meterse a la página y ver los podcasts de todos los demás, o la mayoría de todos los demás. De estos 318, creo que están como 300 programas, por así decirlo. Porque por ahí hay más o menos unos que se convirtieron en camarón y se los llevó la corriente. Con este muy mal chiste, pero una canción muy buena, vamos a terminar el día de hoy el programa. Ajá. Los dejaremos con una última canción de Judas Priest que se llama Wheels of Fire. Esto fue a Sangre Viva número 318. Gracias al joven Xbalan Cake en los controles. Gracias al señor Sergio Funk por permitirnos el uso de este espacio aquí en casa, taller, laboratorio, centro de control, la rueda cartonera, que está ubicada en Mezquitán 120, ¿no? Entonces, gracias a todos ustedes. Los dejamos con Judas Priest, Wheels of Fire. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com a partir de las 7 de la tarde. Hasta la próxima.